Bueno, contanos un poco cuál es la situación y a qué se debe esta acción que tomarán desde las 12 del mediodía. Bien, sí, como un poco vos contabas recién, habíamos convocado a un corte para las 12 del mediodía porque aún no había información sobre inscripciones y además, más grave todavía porque las personas que cursaron primero el año pasado no van a poder seguir cursando porque no había cargos docentes. Eso, toda la información que teníamos hasta ayer y ya habíamos planificado esta movilización. El tema es que ayer a la noche, a las 7 de la tarde, nos avisan que por medio de un diario local las autoridades habían sacado una nota avisando que la carrera no iba a abrir por falta de presupuesto y cargos docentes. Fue un balde de agua fría, digamos, pero también entendemos que son argumentos falsos porque el presupuesto específico para la carrera se aprobó el año pasado y también están los cargos docentes, digamos. Entonces, hoy con más fuerza salimos a convocar desde la Federación Universitaria y mismo el Centro de Estudiantes acá de la Facultad de Ciencias Médicas que para que vengan a acompañar del proceso este las demás facultades y la comunidad educativa, digamos. Para poner un poco en contexto, ¿tenés idea más o menos de qué cantidad de gente está actualmente cursando o estudiando la carrera de enfermería acá en La Plata? Sí, por año más o menos, porque te cuento un poquito, digamos, por qué llegamos acá y entendemos que esta situación es bastante grave, es que hasta hace 2 años la carrera de enfermería era un convenio entre la facultad y el Ministerio de Salud de la provincia. Por ende, la facultad ponía los recursos edilicios y lo que es más presupuestario venía del ministerio. Hace 2 años, el problema con eso es que todos los años había que renovar contrato y la verdad que era bastante inestable la continuidad de quien estudiaba enfermería. El año pasado, y por medio de muchas, digamos, movilizaciones y mucha organización de los estudiantes que entendían que no podía ser así, logramos que la carrera pase a ser parte de la universidad. Por ende, hoy en día la carrera depende de la facultad y es por eso que puede estar haciendo esto. Además que tenía un cupo de 50 personas, o sea que todos los años entraron 50 personas y eso ahora ya no existiría, digamos. Por eso también, digamos, que es importante recalcar que tampoco tiene ingreso ahora a la carrera, pero se encuentra por solo decisión de la facultad cerrada. Resulta extraño escuchar esto que nos cuenta Manuela, sobre todo a pocas horas de que ante la Asamblea Legislativa la gobernadora Vidal dijo que iban a integrar a no sé cuántos médicos y no sé cuántos enfermeros al sistema de salud. Parece bastante extraño. Manuela, ¿cuáles son las instancias de mediación o de diálogo, si es que las hay, con las autoridades de la facultad y de la universidad sobre este tema? Con la universidad venimos teniendo una comisión de seguimiento de la carrera, porque ellos ya habían aprobado el presupuesto, o sea, tarde, porque el presupuesto tendría que haber estado en diciembre, perdón, los recursos tendrían que haber estado en diciembre, pero bueno, estamos manteniendo diálogo para que se puedan asegurar las condiciones edilicias en el nuevo edificio que es el Berizo. Eso ya estaba, ayer se garantizó que ya estaban todos los recursos comprados y que los cargos docentes lo estaban esperando de decanato. Así que, obviamente los cargos de decanato nunca aparecieron, pero digamos, tampoco tenemos diálogo con las autoridades por esto. De hecho, cuando planteamos reuniones nos dijeron que ellos no iban a opinar al respecto. Bien. Sí, con la directora de la Escuela de Recursos Humanos, que es a donde a partir de este año forma parte de enfermería, que también nos dijo que estaba esperando esos recursos y cargos. Pero eso también se enteró ayer, digamos. Se leía por ahí también que, Manuela, te saludo, ¿Qué tal? ustedes contaban, digamos, que la gestión está un poco enojada por, digamos, por el examen de ingreso que se sacó para entrar a la Facultad de Medicina y que también hay como un desprecio por otras carreras que no sean justamente la de Medicina. Sí. De hecho, si alguien pudo leer la nota, lo que dice, cerró la carrera porque no hay más ingreso eliminatorio, digamos. Esa es un poco y también es como una revancha que están jugando porque toda la comunidad educativa, al menos de la Universidad Nacional de La Plata, hemos salido a a festejar, digamos, que una vez por todas se haya sacado el ingreso, y obviamente que las autoridades fueron las mismas que la mantienen hace más de 20 años.